Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Desde Tarragona, España, les habla Pilar Soro, maestra de primaria en una escuela pública de Cataluña. Y hoy voy a presentar mi webcast de graduación. Al otro lado tenemos a José. Sí, gracias. Mi nombre es José Rodríguez y soy profesor de primaria en Estados Unidos y también un poco al frente de lo que es Puentes al Mundo y la Academia de Webcasting. Y con nosotros también hoy está Jeff Lebow. Buenas tardes. Lo siento, mi español es muy malo, pero Pilar, felicidades. You are webcasting maestro. Y también como información, Jeff Lebow es el fundador de World Bridges y que hace todo esto posible en la red social, que también me ayudó muchísimo en lo que era la Academia de Webcasting en inglés y en formar Puentes al Mundo. Bienvenido, Jeff. And muchas gracias to Pilar for being an excellent example. Bueno, yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad, y estoy aprendiendo muchísimo. Sí. Y Jeff, I know that you're a little bit busy. You're welcome to hang on as much as you want to. And anytime you're ready to go, just let us know, okay? Okay, I think I will just listen in. My students in Hanoi are going crazy, so I'm going to listen with one ear and help them with the other. Okay, muy bien. Do you want to stay on the call or do you want to listen on YouTube? I will go ahead and just listen in on the Ustream. Muchísimas gracias, Jeff. Yo sé que estás muy ocupados. Tienen alumnos en Vietnam, ¿verdad? En Hanoi. Y que les está ayudando en un curso de Drupal, ¿verdad? O no, de uso de herramientas web 2.0. Gracias, Jeff. Thank you and congratulations to everyone who is involved with Puentes al Mundo. I'm very impressed. Thanks. Hasta pronto, Jeff. Hasta pronto, Adiós. muchas gracias. El formato de hoy va a ser el siguiente. Vamos a platicar un poco del portafolio de webcasting que les puso ahí Link Pilar, que es puentesalmundo.net barra node barra 90, NODE. Ahí está de nuevo, muy bien. Y luego después de eso, voy a abrir la llamada de conferencia para que las personas que quieran entrar en Skype para dar unas felicitaciones en vivo, ¿ok? Pilar, ¿puedes empezar? Sí, bueno, para empezar voy a explicar un poco cómo preparo mi sistema para el webcast. En principio lo voy a hacer como estoy haciendo ahora, con el sistema operativo Vista. Si os parece, luego seguiré con el XP, pero el Vista para mí ha sido un reto muy importante porque estuve mucho tiempo que intentaba configurarlo y no había manera. Hasta este curso no he podido hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer, número uno, disponer de micrófono USB. Eso es la primera condición. La segunda, ir al panel de control y configurar el audio de manera que tengamos el estéreo mixer funcionando. Si no está, hay algún videotutorial que ahora os pondré aquí el link para ver cómo se configura que salga el estéreo mixer. Bueno, esto es lo primero. Entonces, ahora lo que sigue es el orden, digamos, para yo poder estar ahora aquí hablando con vosotros, tengo que seguir un orden, que es el siguiente. Primero abro el Audacity, ¿vale? El Audacity tengo que tener, a mí me funciona de la siguiente manera. De reproducción, el asignador de sonido Microsoft. Ya sé que hay personas que tienen otro elemento activado, pero yo tengo este y me funciona. Y de grabación, la mezcla estéreo o estéreo mix. Esto, Audacity. Lo abro y de momento lo dejo abierto. Ahora, luego preparo los cables virtuales. Los cables virtuales tengo en la primera opción el micrófono. En la segunda tengo también el Microsoft. La tarjeta de sonido no. Tengo también lo que he dicho antes. Un momento que veo que tengo repetida la página. Lo miro aquí en portafolio. Un segundo. El asignador de sonido Microsoft, ¿vale? O sea, primera opción, Wave In, micrófono, y Wave Out, asignador de sonido de Microsoft. Sample rate 44.100, total buffer 200, byte samplers 16, buffer 22, prioridad alta. Bien, hasta ahí se deja todo, lo dejo ahí todo preparado. Lo siguiente, voy a Ustream. En Ustream también lo tengo que tener todo preparado. En este caso he entrado con el nombre de usuario de la academia. Academia Webcast con una contraseña y lo dejo también abierto, pero no abro nada. Y lo siguiente sería la llamada de Skype, ¿vale? Entonces, volvemos al principio. Voy a Audacity y empiezo a grabar. Cuando yo hablo, se ve una línea recta, no hay espectrograma. Segundo, abro los cables virtuales, le doy a Start, porque ya los tengo preparados. Entonces, en ese momento ya se empieza a grabar mi voz en el Audacity. Tercero, voy a Ustream y grabo el programa. O sea, digamos que ya lo tengo abierto, estoy con mi nombre de usuario y contraseña, pero le doy a Broadcast Now y ahí entro. Importante, tengo que tener seleccionado en Ustream la opción de. Un segundo, ahora os lo digo. De Stereo Mixter. Luego os enseño un documento que veréis la imagen, ¿eh? Tengo Stereo Mixter. Hay que ver que los botoncitos están activados y cuando hablas salen los colores verdes. Bien, esto es el tercero. Y el cuarto, la llamada Skype. ¿Vale? La llamada Skype. Y antes de todo esto, antes de la Audacity, también he entrado en Puentes al Mundo. Y he ido a la academia, digamos, la academia donde estamos ahora. He silenciado el micrófono importante, que ahí hemos averiguado que es donde estaba, donde se oía el welcome, el otro día. Hay que silenciarlo. Y bueno, entro en Puentes al Mundo y ya se supone que en la ventana de la derecha se tiene que oír nuestra voz y la de la persona de la llamada. ¿Vale? Esto es el primer punto, cómo preparo mi webcast. Ahora os voy a hablar un poco de mi experiencia en la academia, la motivación, etc. Bueno, esto un poco ya os lo explico en el Voice, no sé cómo se llama en inglés. Lo que nos explicó el otro. ¿Cómo se llama? En el VoiceThread. VoiceThread. Aquí os lo explico un poco que empecé este verano, el verano del 2008, que vi un anuncio que una persona, un profesor de Estados Unidos, daba un curso gratuito de webcasting. La verdad es que no me acuerdo muy bien qué decía el anuncio. Lo que me llamó la atención es que fuera gratis, no lo entendía muy bien. Y bueno, y sé que era referente a audio y reproducciones, vídeo. Y bueno, pues voy a probar, como tenía tiempo. Y bueno, y así fui como conocí a José Rodríguez. Y al principio todo me resultaba un poco extraño, ¿no? Lo que pasa es que me gustó mucho el ritmo de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Era un ritmo que me permitía ir siguiendo el curso tranquilamente. Aunque no sin ello tener, la verdad, muchas dificultades, ¿no? En principio, pues como las que hemos te tenido todos, sobre todo con los cables virtuales. Y con el Stereo Mixter. Pero bueno, gracias a José y a René Torres, que compartiendo escritorio con Yuma, pudimos entrar, ellos pudieron entrar y decirme que me faltaba la activación del Stereo Mixter. Bueno, sobre todo una cosa importante es que hasta que no cambié de micrófono, no me compré el USB, tampoco pude grabar. Y no sé por qué ahí había como una reticencia, ¿no? O si no, parecía que no había los consejos. Pero realmente fue así, en el momento que cambié el USB y activé el Stereo Mixer, todo fue fácil. Esto con XP. Luego, más adelante, me cambié de ordenador y fue imposible hacerlo con Vista hasta ahora este curso. El orden de XP lo que varía es que se empieza por los cables virtuales y luego por Audacity, Ustream y Skype. Y la grabación de los cables virtuales, el Wave-In es el micrófono y el Wave-Out es la tarjeta de sonido. Y en Audacity también tengo las dos tarjetas de sonido activadas. Bueno, todo esto, que lo digo ahora sí bastante rápido, lo vais a ver en un documento que os voy a pasar ahora, que está publicado en página web de Google Docs. Entonces, bueno, la experiencia un poco principal era un poco personal, ¿no? Porque me interesaba practicar la expresión oral y, bueno, pues aprender todo lo que fuera relacionado con las nuevas tecnologías y ver que si podía aplicarlo con mis alumnos. En principio, como trabajo con alumnos de primaria, pensaba en ellos, no pensaba en la posibilidad de poder hacer programas para profesores, ¿no? O sea, en principio yo buscaba como una herramienta para mis alumnos de primaria y para mí como algo personal. Bueno, pues el curso duró todo el verano junto con René y alguien más que iba de tanto a tanto apareciendo. Y bueno, una vez superado lo de los cables virtuales de Stereo Mixer, pues fue bastante fácil. Ahora, eso sí, a la hora de transmitir en vivo, siempre me ponía muy nerviosa y parecía que todo se estropeaba, ¿no? De repente no funcionaba nada. Que tienes que ir controlando como muchas ventanas, ¿no? Que si el Puentes al Mundo, el Ustream, luego tienes que tener igual un documento abierto, tienes que controlar lo que dice la gente en el chat y seguir el orden, ¿no? O sea, el orden de primero abrir Audacity, luego los cables. Bueno, no sé, esto parecía que al principio me ponía un poco nerviosa y generalmente siempre me tenían que echar una mano porque algo dejaba de funcionar. Pero bueno, yo creo que era todo cuestión de los nervios. Y ahora ya estoy más relajada, ya es como todo, ¿no? Cuestión de práctica. Ya más relajado. Bueno, entonces los webcasts que he realizado, mi primer webcast, no se me ocurrió nada más que hablar sobre un proyecto mío que se llama Tutora Virtual y lo podréis oír más adelante también, si queréis, está en Puentes al Mundo. Y bueno, hablé de él porque, no sé, me apetecía, supongo, ¿no? Aunque la verdad es que en principio yo quería buscar una persona para que nos hablara de su proyecto, pero no la encontré y digo, bueno, pues hablaré de mí misma, cosa que no es que me guste, pero bueno. Ese fue mi primero y hubo bastante audiencia. El segundo fue el de Tutor Amigos, que es un proyecto de una persona que vive en Argentina y él es también americano, pero vive en Argentina y él ofrece clases particulares a través de Internet. Entonces yo conecté con él, al estar con mi proyecto de tutora virtual, lo conocí a través de Internet y contraté unas clases para mi hija, unas 20 clases de matemáticas y física y química. Y bueno, la verdad es que como la experiencia fue tan exitosa en el sentido de que ella estaba muy contenta y en ese año hacía tercero de ESO y al año siguiente la cambiaron de a cuarto, pero en un grupo superior al más alto del instituto. La cosa, o sea, quiere decir que mejoró mucho las notas y bueno, la cambiaron de curso, lo que ha significado este año que sea un poco más duro, ¿no? Muy positivo. Entonces, yo quería que John Arada estaba empezando y no tenía clientes, digamos, y yo pensé que esto podía interesar a mucha gente, ¿no? Porque las clases son muy económicas y la profesora de mi hija, que se llama Marta, es una profesora estupenda y la verdad es que la ha ayudado muchísimo. Entonces digo, bueno, voy a hacer un poco de promoción, no sé si lo dirá mucha gente, pero sí que me gustaría que lo conociera mucha gente porque es un sistema muy cómodo, con una pizarra online, a través de internet, o sea, y cada uno en su casa y muy bien. Entonces, por eso hice este webcast. Los siguientes ya los conocéis. Hubo el de la experiencia de wikis con las profesoras de Argentina, que nos hablaron de sus experiencias con wikis. Ellas se prestaron voluntarias. Y luego, aparte de este, también hubo uno muy interesante, que es el proyecto colaborativo de Silvia Tolisano con Skype, que creo que iba justo muy bien para el curso porque estábamos todos aprendiendo a empezar a trabajar con los grupos de chat de Skype. Y bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho conocer este proyecto porque lo encontré súper interesante. Luego también hace poco hicimos otro webcasting sobre medio ambiente y educación y TIC en educación infantil, que también es muy interesante porque trata con los alumnos pequeños y el tema, desde luego, del medio ambiente es algo que creo que se tendría que potenciar mucho. Luego he realizado otras experiencias que ya no son de webcasting, pero que me ha ayudado el webcasting. He hecho varias entrevistas, la mayoría grabadas con Pamela y usando el podcast, servicios de podcast. Entonces estas entrevistas están en mi blog y son, pues por ejemplo, sobre las redes, el uso de las redes sociales en educación. He entrevistado a profesores que están en el aula y que creo que tienen experiencias interesantes de las que podemos aprender. Y bueno, me he puesto en contacto con ellos y me han dicho que sí. Pues entonces, nada, es cómodo, ¿no? Cada uno en su casa y una entrevista. Luego también entrevisté a, ahora no me acuerdo el nombre, ya os lo diré, que hablaba sobre su experiencia con Skype, videoconferencia, también con otro curso de Argentina y él en España. O sea, los profesores se intercambiaban y daban clases. Bueno, todo eso está colgado, ya os lo paso de seguida. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de los planes de webcast para el futuro. Bueno, perdonad, antes os quiero explicar un poco en qué consiste la promoción del webcast. Antes de realizar una sesión hay que hacer un poco de promoción, ¿no? O sea, para que tener un poco de audiencia o vengan a escucharte. O escuchar a la persona, sobre todo, ¿no? Yo la verdad es que me gustaría que un poco la idea fuera de encontrar experiencias. Entonces, lo que hago es enviar correos electrónicos a personas que creo que pueden estar interesadas. Tengo como unas 115 personas en una lista, que la mayoría me las ha pasado José, son personas de la Academia de Webcasting, y otros amigos míos, digamos, o conocidos de Internet en el aula, etcétera. O sea, envío un correo electrónico, también lo publico en listas de correo, por ejemplo, la lista de DIM, Didáctica e Innovación Multimedia de la Universidad de Barcelona, en la lista de Espiral, en la lista de WebQuest. Luego también, si tengo tiempo, intento publicar un post en el blog, en mi blog. También en los microblogs, en Twitter o en Plurk, también intento poner un post, ¿no? De 140 caracteres, haciendo un link hacia el post del blog para que tengan más información. Luego también a través de las redes sociales, sobre todo en lo que es eventos, y también intento publicar un post en estas redes sociales, sobre todo unas que son obligatorias para mí, es la de Internet en el aula y EduTAC. Internet en el aula porque para mí hay un antes y un después en mi vida profesional y le estoy muy agradecida. Tiene muchos profesores y personas interesadas en educación. Y EduTAC, porque es más cercana, también es una red de profesores, un poco más de mi país, de Cataluña, y bueno, más cercana. Sí, Pilar, ¿tienes los links a Internet en Aula y EduCat? Pues estas precisamente se me ha olvidado ponerlas en el... No, pero aquí en el tech chat de Sí, quizás quede ya archivado. vale, las pondré en los dos sitios. Bueno, y luego también he hecho, para promocionarlo, en una revista que se llama, perdón, Comunicación y Tecnología, me parece. Bueno, ahí me van a publicar un anuncio donde pone que si se quieren participar en los webcasts educativos y donde se buscan personas que quieran explicarnos cómo trabajan. Esto va a salir ya pronto y es una revista que la Asociación Espiral regala cuando te haces socio. Entonces ahí va a estar en papel. Ahora intento pasar los links. Entonces un poco la idea de futuro sería crear una programación, pues cada 15 días quizá, no todos los domingos, o sí, porque si se hace en grupo, que eso es lo que más ilusión me haría, pues se podría hacer, ¿no? Entonces sería un espacio de debate, de reflexión, de comunicaciones, de conferencias, experiencias educativas, cualquier tema relacionado con educación. Pero como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho con todo, con los webcasts que oigo, la verdad. Y bueno, o sea, en principio sería para profesores. Sé que también tiene muchas posibilidades para trabajar con los alumnos. En mi caso son más pequeños, pero también es posible porque es fácil. Y bueno, y no sé, mirar de crear algún proyecto con otras escuelas, secundaria o de bachillerato. Pero bueno, en principio, dirigido a docentes. Muy bien, quizás Pilar, en lo que pones los links en el tech chat, Sí, también voy. algo más pendiente en tu portafolio. Pues me parece que no sé si me he dejado Muy algo. bien. No, parece que está todo bien ahí. Sí. Aprovecho este momento para felicitarte, Pilar, en lo que es tu GradCast y anunciar que eres la primera graduada de la Academia de Webcasting. Tenemos ahora, como dijimos, el verano y luego invierno. So felicidades en eso. También quisiera yo compartir un poquito también de lo que es mi experiencia con Pilar este verano y también su trabajo ahora en la Academia de Webcasting. Pienso que para empezar el curso de la academia, era una idea que surgió aproximadamente un año atrás, en donde le platiqué un poco a Jeff Libo que quizás podíamos abrir un poco más las comunicaciones en diferentes idiomas, porque acabábamos de terminar un evento muy importante que era el webcast de 24 horas para el Día Mundial de la Tierra. Y habíamos visto un poquito de alemán, un poquito de portugués y el español. Y surgió esta idea de ofrecer el webcasting a educadores por todo el mundo. Y Pilar y René este verano entraron. Y yo en sí había hecho un webcast o dos de promoción. Y interna en el aula, el señor José, el profesor José Cabello, parece, él lo promocionó ahí un poco a través de Twitter, de muchas formas, y afortunadamente para mí tuve la experiencia de conocer a Pilar este verano y muchísimo trabajo que hizo y también paciencia en lo que era aprender esto. Y también ahora hace aproximadamente a inicios de este año 2009, ella también habló sobre tener un curso formal en la espiral. Y claro, a mí siempre me encantó esa idea de expandir y ver otras posibilidades. Y vemos que ha hecho ya muchas cosas innovadoras en la academia que quizás a mí no se me hubieran ocurrido, especialmente lo que es la promoción del webcast en audio, ¿verdad? Eso no, voy a decir que en el lado de inglés no se hace ahorita. Una promoción de audio para tu webcast es algo muy, muy, muy importante. También el uso de los videotutoriales. Yo empecé algunos Jings, algunos proyectos, pero pienso yo que en lo que es el curso de Espiral y el curso abierto de webcastacademy.com, Pilar ha hecho muchísimo trabajo y es una experta en videotutoriales y tengo yo mucho que aprender de ella, ¿verdad? Y por eso, más que todo, también considero que hemos formado una amistad a través del internet, aunque no nos conozcamos en persona, y espero que en los siguientes meses y años podamos abrir el campo para educadores por todo el mundo. Y en el webcast de Pilar, como dice ella, hace una invitación a ustedes que quieran quizás tomar la iniciativa y formar un grupo. Ella lo está abriendo. Ya tiene, vamos a decir de que desde este momento en adelante, ella tiene las llaves al puente al mundo. Felicidades a Pilar. Voy a hacer esto. Si alguien ahí está listo para entrar a la llamada, podemos llamarles ahora. ¿Listos? ¿Quién está listo por ahí? Bueno, ¿O les llamo gracias, yo? José. La verdad es que para mí lo que más me fascina es poder trabajar en grupo de esta manera, ¿eh? Contigo es un placer trabajar, de verdad. Nos entendemos muy bien, me parece, ¿no? Sí, yo he trabajado muy, muy bien y he aprendido bastante de colaboración con Pilar. Yo nunca, bueno, había participado en redes sociales, había participado en cursos abiertos, pero no a este extenso con Pilar y pienso que tiene un espíritu de colaboración muy, muy bueno y esperamos que podamos seguir ofreciendo el curso Espiral Básico y también en el futuro quizás otros cursos con diferentes temas de quizás de audio, de video o de conferencias y así, ¿verdad? Sí, esperemos mejorar el curso de Muy bien. webcasting. Hemos aprendido Muy bien. mucho. Vamos a ver, ¿quién está listo para la llamada por aquí, para que vengan a saludar a Pilar en lo que es la conferencia aquí? ¿Quién está listo? A ver, ¿alguien? Yo voy a escoger. Vamos a ver, tenemos aquí a, ¿que alguien dijo, indicó en el tech chat? Sí, René Torres. Oh, ok, bueno, vamos a ver Ya con perdió la René. vergüenza. Aquí está René. ¿Qué usuario está usando René hoy? Deja ver si me dice René qué usuario tienes hoy. Buenas tardes, Pilar. Hola, René, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo, saludar a todos los participantes, a José, a Pilar y a todas las personas que nos acompañan en esta fecha tan importante de la semana, pues luego de todo un trabajo muy elaborado, una experiencia muy larga, Pilar. nos ha contado a través de sus presentaciones, que ha puesto también una presentación en una aplicación anterior, todo el trabajo que tuvo que desarrollar o realizar para que esta graduación se pueda llevar a cabo. Yo de verdad puedo contar que inicié mi experiencia con la Academia de Webcast y he visto el trabajo que desarrolla José como profesor dentro de esta área, el cual yo felicito mucho a José, pues tiene una tremenda paciencia, una esmerada atención para con los participantes. Y ahora, quien toma la posta en esta oportunidad es Piral Soro, a quien reiteradamente veo la participación, veo a ella como maestra participando en todos los temas que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación orientadas a la educación. Yo de manera personal quiero enviar una felicitación a José, a Pilar y a todos los participantes de esta academia, pues creo que es muy importante que ellos estén desarrollándose y estén trabajando y participando en estas herramientas, pues hacen pues de manera directa que su capacidad de comunicar y transmitir la información sea más integrada, más innovadora y obviamente participando pues con todos los chicos también. Bueno, yo de manera personal saludar también Pilar, pues hemos sido compañeros por un cierto tiempo. Yo, bueno, por motivos laborales y de tiempo, de agenda, creo que no pude adaptarme mucho a los espacios y tiempos, pero yo todavía sigo con la intención. Yo creo que el webcast es un medio, una solución que va a ayudarnos mucho para transmitir el conocimiento. De verdad, desde acá de Lima, Perú, siendo exactamente las 12:33 del mediodía, te envío un abrazo muy fraterno, Pilar. Felicitaciones en esta tarde tan especial para ti. Igualmente, René, y tenemos proyectos para realizar, ¿eh? Sí, yo siempre estoy abierto a toda la que es to a todas las oportunidades de apoyar, porque creo que una manera de aprender es participando, ¿no? Participar es importante porque te ayuda a conocer. Creo que la idea es esto, interactuar, no importa si nos equivocamos, creo que somos un gran equipo. José, todas las personas dentro de la academia podemos integrarnos y podemos ayudarnos entre nosotros para que esto sea pues una fuerza a distancia que podamos de una u otra manera generar soluciones, generar herramientas y aprender de ellas, ¿no? Y aprender de todos nosotros mutuamente. Yo puedo decir que he aprendido mucho de todos ustedes porque creo que es importante siempre observar el granito de arena que cada uno de nosotros pone dentro de su buena voluntad e intención. Cambio. Una cosa que quería decir. René ha abierto en internet, en el aula, un grupo que se llama Skype en el aula. Y bueno, la verdad es que tiene bastantes personas ya inscritas. Y hoy mismo o ayer nos envió un vídeo muy interesante de un alumno de quinto de primaria con cáncer que estaba recibiendo clases a través del Skype. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Oh, sí. Perdón, Pilar, ¿en dónde viste ese video? Sí, bueno, lo puso en el grupo de Internet en el aula, José, que tú no estás Oh, apuntado, a ver si te sí. Sí, apuntas. Un sí. grupo que ha abierto Es. René, que se Oh, llama sí. Skype en el aula. Usen el Oh, sí. Skype en el aula. Es un profesor aquí en Estados Unidos. Um, Así, se llama, afirmativa, se afirmativa. llama Brian Crosby. Yes. Y él tenía una alumna que bueno, que participaba desde su cama, ¿verdad? En el hospital. Tienes razón. Eso. Muy bien. Y sí, lo voy a reunirme al grupo, claro que sí. Bueno, René, muchísimas gracias por tu aportación hoy. Que entren más personas, ¿ok? Perfecto, Hasta cambio, gracias. pronto, René. Hasta Adiós. siempre, hasta siempre. Que continuamos aquí en la llamada, en el salón de chat, nos dice María, quizás deja dentro algunas personas que están ahí ya preparadas, ¿ok? Edurne, entrando a la llamada. Edurne, recuerda en silenciar el Skype porque vas a tener reproducción de audio, ¿ok? Y Sí, de también. silenciar el Ustream, la pantallita Stream, negra. perdón. La pantalla Gracias, Pilar. negra que hay a la derecha del chat, una bocina negra, ponerla en. Bueno, está blanca, ponerla en negro. La pantalla negra que hay a la derecha del chat, una bocina negra, ponerla en. No lo oí. Blanca, ponerla. Sí, hola Edurne, ¿lista? Bienvenida. Ponerla en. No lo oí. Blanca, ponerla. También dice Francisco Javier. Hola, José. Bienvenida, María. Hola, hola a todos, hola Pilar. La verdad que no tengo palabras para felicitarte, para agradecerte a los dos lo que estamos aprendiendo desde hoy tempranito, ya que el domingo pasado tuve problemas y me conecté tarde. Hoy dije no me lo voy a perder, y desde las 9:30 de la mañana acá en la Argentina son exactamente las 3:20 de la tarde. Estoy conectada y compartiendo con Heriberto, con José, con Pilar, que me fueron aclarando dudas y fui haciendo en Boy Street. Es una maravilla lo que has logrado y lo que estamos aprendiendo todos, y esto del aprender a aprender, ¿no? El compartir el conocimiento entre todos y el entre todos poder seguir avanzando y utilizando estas tecnologías de Web 2. No tengo más palabras para agradecerte y felicitarte, la verdad, por todo lo que has logrado, y me encantaría poder trabajar en el día de mañana desde la Patagonia junto con ustedes en algún proyecto cooperativo con alumnos de distintos países, ¿no? Muy bien, María, gracias Sí, por tu muchas participación. gracias. Y nada, sí, vamos a seguir en contacto y a realizar algún proyecto. Gracias, María. Ok, continuamos aquí. Vamos a ver. ¿Listo, Francisco? Bienvenido, Francisco. Muchas felicidades a todos los que estáis participando, sobre todo a los que habéis iniciado el grupo, Pilar, José, etcétera, etcétera. Y yo no he participado mucho, pero espero continuar con las lecciones que hay en el material que habéis puesto en la web. Pero espero ponerme al día. Como No, no, no todos, vas retrasado, ¿eh? No vas Estás bien, retrasado, no. estás bien. Vas a tu ritmo. Sí. Bueno, es igual. Felicitaciones desde aquí, desde el Montseny, cuando son las 18:41 hora local. Esto parece una emisión de radio. Gracias, Francisco. Ya puedes continuar si, escuchando en el salón de chat, ¿ok? Hasta pronto. Ok, muchas Adiós. gracias. Adiós. Bueno, al fin puedo hablar y utilizar el micrófono, y ayer ya conseguí hacer la grabación. Y bueno, pues sobre todo daros las gracias por la paciencia que tenéis con nosotros. Edurne, como una nota aparte, espero que no te hayas desanimado en ser profesora de primaria después de nuestra llamada del otro día, en donde mis alumnos andaban corriendo por todo el salón. Muy divertido, estaba muy divertido poder ver a través de del vídeo, pues tu clase y tus alumnos también. Sí, gracias. Bueno, Edurne, puedes continuar escuchando en la Academia de Webcasting. Muy bien. Gracias. Bueno, Edurne, Gracias a todos. ahora falta la entrevista, ¿no? Me falta la entrevista, sí, pero ahora que ya funciona todo, ahora será mucho más fácil. Sí, claro. Pues nada, Sí. ya nos explicarás de qué va. Ya la Muy oiremos. bien. De ¿Vale? acuerdo. Muy Venga, bien. chao y gracias. Adiós. Hasta pronto, Durle. Hasta pronto. Ok, quizás puedan dar luz y terminamos nuestra graduación de hoy y damos información. Tenemos que dar información de lo que va a pasar todavía en estas 2 semanas. So, deje que entre Lu a la llamada y luego damos ya la salida, ¿ok? Hola. Bienvenida, Lu. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, Perfecto. adelante, adelante. Vale, es que yo quería preguntarle a Pilar, como nos ha explicado todo su portafolio, la verdad es que estoy un poco impresionada, pero me gustaría preguntarle, aunque fuera una respuesta breve, lo del proyecto de tutora virtual, porque he querido entrar y he visto tantos enlaces y tantos materiales que me cuesta hacerme un poco a la idea. Nada, si tenía tiempo y le apetecía resumirlo un poquitín. Y aprovechaba para felicitarla, francamente, porque estáis haciendo un trabajo impresionante, muy útil, sobre todo. Bueno, pues mejor que sea útil. Bueno, para mí lo es también. Bueno, lo de tutora virtual, resumido, es una experiencia. Digamos que como en la escuela no siempre puedes hacer lo que quieres, tienes que seguir un poco las normas, etcétera. Pues yo me monté mi escuela fuera de la escuela presencial. Y bueno, pues durante 2 años más o menos he estado dando clases a través de internet online, con alumnos voluntarios y de forma voluntaria y sin cobrar nada, para experimentar con la web 2.0 y si era posible. O sea, mi objetivo era averiguar si era posible el aprendizaje de esta manera, y lo es, y con éxito. Yo quisiera añadir también que este verano, Pilar, con ese proyecto, pudo conectarse con mis alumnos de verano, donde estábamos compartiendo lectura a través de Skype. Con un grupito de alumnos que se apuntaron en un curso de verano que organicé, hicimos una sesión de lectura compartiendo con los alumnos de José en español. Estuvo muy divertido. Sí, bueno, que yo vi el vídeo en el que unos alumnos estaban leyendo, haciendo lectura, y tú ibas puntualizando o dando consejos de si la lectura era correcta o no. Y francamente me impresionó porque no había visto nada igual con alumnos chiquitines, porque uno trabaja con alumnos de secundaria y de bachillerato y bueno, no me podía imaginar que también se pudiera hacer un trabajo semejante con alumnos más pequeños. Y bueno, la verdad es que es todo un descubrimiento, o sea, todas las posibilidades que nos estáis mostrando a través de vídeos, a través de podcast, a través de webcast y de experiencias, es otro mundo que nos habéis descubierto. Y bueno, mi agradecimiento ahora público a los dos y mi felicitación también a Pilar. Es mutuo, Elu, porque yo la verdad es que me he inspirado en tu blog también, en tus escritos. O sea, y además en este curso también me has enseñado muchas cosas y te lo agradezco. Sí, muchísimas gracias, Lu. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, seguimos, vamos a... Bueno, ok. Pilar, quizás aquí será un buen punto para la salida de lo que es la graduación del GradCast de Pilar Soro. También como un último dato de información, pienso que en la página principal de Puentes al Mundo van a encontrar el voice thread que preparó Pilar para la Academia de Webcasting, o sus experiencias como webcaster, y pueden dejar ahí comentarios para ella si no lo han hecho, ¿ok? Muchísimas gracias. Pilar, ¿quieres hacerte la salida de tu webcast? Bueno, muchas gracias a todos por la participación en este webcast de graduación en la Academia de Webcasting. Muchas gracias al profesor José Rodríguez, también al Job Lev, ¿no? De quien tú has aprendido esta técnica. Y sí, espero que... Job Lebol, perdón. Y bueno, espero que esto tenga continuación y bueno, sirva para mejorar la educación. Hoy, 22 de marzo del 2009. Hasta pronto, hasta el domingo que viene.